A continuación, Manuel Ávila, del grupo aficionado canta por serranas. En este cante, las distintas democracias se ayudan a que ellos vivieran totalmente el teatro de la farsa de la guerra. Puesto civiliza, civiliza. Una fase de civiliza. Un paso a paso. Ahora, las últimas elecciones, una exaltación de la cual se están sentados en las últimas elecciones. Es lo que se ejerce este espectáculo. Corazón. Antonio de la Vila, en el grupo aficionado por Seguidillas. A continuación, canta Pedro Alba, aficionado también por Seguidillas. Pasamos al siguiente. Por Seguidillas, en el grupo aficionado, canta ahora Simón García, Niño de la Ribera. Oh, la mía. No tengo fianza. Cantó Simón García, Niños de la Ribera, y a continuación, Rafaelita Reyes, en el grupo aficionado por Soleares y Mulerías. actuó Rafaelita Reyes, el grupo aficionado por Bulerías. A continuación, baila Antonio Silva Giles, el grupo aficionado por Alegrías. Antonio Cruz, aficionado al cante por serranas, queda automáticamente eliminado y pasa al siguiente, Juan Camacho, en el grupo profesional que canta por Sevilla. Entiérrese vita estraña y ay, la pasó la vida vaya mi compañía. ya sin ganado. Ya sin ganado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, madre de mi alma, de la casita santa. Deusa, alemari de via barrio y Deusa, vaya Pablo Rodeña en el grupo profesional Consoleares. Ay, solo por cumplir con Dios. Thank you. Yo soy el ahí en el vestido. Calor de nacimiento. Yo no quiero ser ahí. Contento, si no es verdad que Dios me mande la muerte a mi y si me la que me manda. Thank you. me confesó y confiesa que tú tienes mente. Thank you. Por alegrías. le canta Juana Cuestas. Thank you. ¡Acabaron!